¿Cómo hacer pa' no amarte si todo eres tú? ¿Cómo olvidarme de tu amor que en mí está? ¿Cómo decir ya basta, no te quiero más? Negarme a darte todo, todo el corazón. Si es que no hay nada que se pueda comparar con tu sonrisa. Y es que no hay nada que yo pueda desear más que tu amor. Tu amor me cautivó, tu mirada me enamoró. Cuando te vi en esa cruz, me amaste en silencio y tu herida sanó el dolor que había en mi corazón. Caminando tras tu palpitar, siento tu aliento y tu respiración, que vida me da. Solo por tu gracia he vuelto a comenzar. Imposible es vivir si tú no estás. Y es que no hay nada que se pueda comparar con tu sonrisa. Y es que no hay nada que yo pueda desear más que tu amor. Y en